dile al violín trovador que triste está tu corazón. Y sentirás alegría en la danza de tu vida. Dile al violín trovador. Toca el violín, no temas la alegría. Toca el violín, no temas la alegría, que sus cuerdas a ti te escribirán. Que sus cuerdas a ti te escribirán. Esperanza y libera, libera tu canción del amor. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela y sentirás su corazón. Vuela, vuela. Vuela, vuela y sentirás el violín trovador. Toca el violín, no temas la alegría. Toca el violín, no temas la alegría, que sus cuerdas a ti te escribirán. Que sus cuerdas a ti te escribirán canciones de vida, canciones de vida, canciones de vida.